Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Desde el Sur Explorando el Cosmos? Estamos de regreso después de unas breves vacaciones, retomando la realización de este programa. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en esta oportunidad quería hablar con ustedes de las cosas que no están tan claras para la astronomía. Ni siquiera cuando analizamos nuestro entorno más cercano, como lo es nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque hay unas misteriosas anomalías aún no explicadas, una serie de observaciones misteriosas de objetos dentro del sistema solar que podrían indicar hasta la existencia de una física un poco más exótica que la que conocemos. Por ejemplo, es bien conocido que en los finales del siglo XIX, los astrónomos descubrieron que el perihelio del planeta más interior de Mercurio, cuando se encuentra justamente en el punto más cercano al Sol durante su órbita, se veía que estaba avanzando lentamente de una forma que no podía explicarse mediante la física newtoniana. Si bien esa anomalía era pequeña, tan diminuta en realidad que la mayoría ha pensado que era fácil de explicar, solo era cuestión de tiempo, pero era nada más que cuestiones de errores de medición. Sin embargo, resultó que pasó a ser esta órbita de Mercurio una pista sobre la existencia de una física completamente nueva, la relatividad general, a tal punto que su confirmación cambió de forma fundamental la manera en que comprendemos al universo. ¿Qué nos enseña esto? Que aún las pequeñas discrepancias en ciencia no hay que dejarlas pasar. Hay que estar atento porque pueden ser la puerta de entrada a nuevos hallazgos. Pero no es la única. En realidad, en el laboratorio de propulsión a chorro y en el laboratorio de los Álamos en Nuevo México, un equipo de trabajo recopiló detalles de 4 anomalías que no han sido explicadas y que actualmente tienen a los astrónomos bastante ocupados y preocupados tratando de encontrar una explicación. La primera se llama anomalía del sobrevuelo. Este descubrimiento tiene que ver con que las naves que sobrevuelan la Tierra experimentan un pequeño cambio en la aceleración, un efecto que se ha estudiado en detalle y que tiene que ver con que 5 naves que volaron sobre la Tierra mostraron anomalías en su movimiento. Esto se une a lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la anomalía de las naves Pioneer, con indicios de fuerzas que aún no han sido explicadas, pareciendo actuar sobre las naves y desviándolas bastante considerablemente de la órbita calculada. Hace una década, y tras muchos análisis, se observaron anomalías en las naves gemelas, las Pioneer 10 y las Pioneer 11, a medida que éstas abandonaban el sistema solar. Las dos parecían estar experimentando una muy pequeña pero persistente, constante aceleración hacia el sol. Han llovido literalmente las explicaciones para estas anomalías. A veces, partiendo de la ciencia convencional, aludiendo a que tal vez pérdidas, filtraciones en las naves podrían haber afectado sus trayectorias, a veces también agarrándose de una física un poco más especulativa, llegando al extremo de decir que tal vez la ley de la gravitación necesita ser modificada. El equipo de investigación acerca de las anomalías de las Pioneer también han descubierto a otras 5 naves siendo aceleradas o frenadas un poco más de lo esperado en su paso sobre la Tierra en ruta hacia otros destinos dentro de nuestro sistema solar. Han observado 6 sondas en el espacio profundo, las Galileo, la misión NEAR al asteroide Eros, la sonda Rosetta a un cometa, Cassini a Saturno y la nave Messenger a Mercurio. Cada nave pasó por nuestro planeta para ganar o perder energía orbital en su búsqueda, digamos, hacia sus objetivos finales. En 5 de los 6 sobrevuelos a nuestro planeta, los científicos han confirmado estas anomalías. Algo muy extraño está pasando con los movimientos de las naves y no hay una explicación convincente para las anomalías de las Pioneer o las del sobrevuelo. En una de las sondas, los investigadores no confirmaron ninguna anomalía sensible en el acercamiento de la nave Messenger a la Tierra por la forma muy simétrica en que la nave rozó a la Tierra. Pero en los otros 5 sobrevuelos, que implicaron pasadas cuyas trayectorias de entrada y salida eran asimétricas respecto a la orientación con el ecuador de la Tierra, sí se pudieron observar. Por ejemplo, en la misión NEAR, que se aproximó a la Tierra a una latitud de 20 grados sur, salió como disparada, luego de la asistencia gravitatoria, a una latitud de 72 grados sur. Y se logró medir que la nave parecía volar 13 milímetros por segundo, más rápido de lo esperado. Si uno lo ve desde el punto de vista de la precisión de las mediciones, es una millonésima parte de la velocidad total de la sonda, porque la precisión de las medidas andaba en el alrededor de 0,1 milímetros por segundo. Pero usando ondas de radio se llegó a medir. Se envían a la nave sondas de radio y se las hace rebotar. y se midió realmente una anomalía y necesita una explicación. El hecho de que este efecto parece más evidente en los sobrevuelos más asimétricos con respecto al ecuador de la Tierra sugiere que la anomalía está relacionada con la rotación de nuestro planeta. Ahora, si estas están vinculadas con lo que está sucediendo con las Pioneer, puede ser que estén conectadas, pero aún nadie lo sabe. Estas anomalías podrían ser efectos que vemos en unos objetos que poseen masas de entre 300 y 1000 kilogramos, como estas naves. La que está siendo estudiada muy de cerca es la sonda Rosetta, porque realizó varios sobrevuelos a nuestro planeta. Hay que observar cuidadosamente todos los datos, también de las naves Pioneer, para ver qué está sucediendo con esas anomalías. En fin, un tema que da para largo, lo voy a terminar acá porque nos quedan todavía otros por analizar. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ni siquiera algo que parece tan simple como la gravedad está tan precisamente comprendido por los científicos. Otro misterio, el segundo, es el lento pero seguro incremento de la longitud de la unidad astronómica. Todos pensamos, y a los fines prácticos la tomamos como fija en 150 millones de kilómetros. Para el que no lo sabe, la unidad astronómica, que es base de las mediciones para nuestro sistema solar, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol como un valor medio. Se ha medido con una precisión de unos 3 metros y es la constante determinada con mayor precisión en la astronomía. Se ha medido tomando en base orbitadores, vehículos que han llegado a Marte, en fin. Todos estos datos indican que la unidad astronómica está incrementándose aproximadamente 15 centímetros por año. Una explicación que se da es que la masa del Sol está aumentando ligeramente, porque existe una relación matemática que vincula a la masa del Sol con la unidad astronómica. Por lo que sabemos, la masa del Sol debería estar reduciéndose debido a la pérdida de masa por la radiación y el viento solar. Para explicar el incremento de la unidad astronómica, el Sol debería haber incrementado su masa en 10 a la 18 kilogramos por año. Y eso es equivalente a que ingrese al Sol una luna planetaria de un buen tamaño, o unos 40.000 cometas por año. Nos hubiéramos enterado. Además, las estrellas no son eternas y los planetas no se mueven con la precisión de un reloj. Por estas razones, un astrónomo propone que sus colegas abandonen la unidad astronómica como medida de distancia de nuestro sistema solar. Si sabemos que el Sol pierde masa por su radiación, de hecho, el Sol pierde unos 6.000 millones de kilogramos por segundo, entonces, vinculando la masa del Sol a la unidad astronómica, sabemos que la unidad astronómica no puede ser constante. De hecho, si el Sol pierde masa, los planetas van a estar orbitando en órbitas ligeramente más lejanas al Sol a medida que el tiempo pasa. A los fines prácticos, ignorar la masa del Sol, o la pérdida de masa del Sol, mejor dicho, no es importante. Si uno tiene que enviar una nave a un planeta, la podemos seguir considerando como constante, así como a la misma unidad astronómica. Pero determinar las distancias en el sistema solar con mayor precisión puede llevar a los científicos a nuevos descubrimientos y a resolver algunos misterios, tal vez vinculado, como decía antes, con las anomalías de las Pioneer y de otras naves. Nada se puede dejar librado al azar en ciencias. Tal vez algún día, así como fuimos abandonando el clásico concepto de planeta, a pesar de la resistencia de la Unión Astronómica Internacional, nos veamos enfrentados a tener que abandonar la idea de unidad astronómica y pasar a otra verdaderamente constante que nos permitan hacer las mediciones de distancias con absoluta precisión. Y como tercer misterio, que lo vengo mencionando constantemente, pero no hablamos de él, está la anomalía de las Pioneer. Una pequeña pero regular desaceleración a medida que se mueve saliendo del sistema solar. Nadie fue capaz de explicar satisfactoriamente qué está sucediendo con estas naves. ¿Cómo es la historia? Hace unos 10 años, unos investigadores de la NASA descubrieron que las naves se habían salido ligeramente de su curso durante su viaje de 35 años ya a los límites exteriores del sistema solar. Esto que se llama la anomalía de las Pioneer es un tema que vienen debatiendo los científicos desde hace decenas de años. Nadie puede encontrar una causa satisfactoria. Habían mencionado fugas de combustible en la nave, pero también existe otra posibilidad, y es que la gravedad tal vez no se comporte como lo esperamos. Hasta hace poco, los investigadores no tenían datos para distinguir entre las distintas posibilidades, pero en 2006, un físico de la NASA, Slava Turiyev, que es el co-descubridor de esta anomalía, fue visitado por un colega en el centro Ames de la NASA, en Iowa. El centro Ames estaba por tirar cientos de discos magnéticos que contenían datos de telemetría de las Pioneer, lecturas de temperatura, energía, todo eso enviado durante décadas a la NASA, una vez cada pocos minutos, hasta que viajaron fuera del alcance. Ya perdimos contacto con la Pioneer 10 en 2003, después de 31 años de viaje. La sociedad planetaria recabó fondos para salvar los datos, y los colegas de Turiyev en Ames reclutaron un programador de software profesional para escribir un código nuevo que extrajera las lecturas de telemetría de lo que contenían los discos magnéticos. Unos 50 investigadores ahora están intentando encajar los datos en un modelo detallado que explique el funcionamiento interno de la nave. El modelo está diseñado para imitar el flujo de calor y de electricidad producido por los generadores de la nave, que aprovechan el calor del plutonio radioactivo y transforma una fracción de ese plutonio en electricidad para alimentar la nave. El calor restante, que es el equivalente a una lámpara de 160 watts, se pierde en el espacio o se dispersó a otras partes de la nave, como la antena, lo cual influyó en el momento global de la nave. Hasta ahora el modelo tiene en cuenta aproximadamente el 30% de la anomalía observada por la Pioneer 10, hasta una distancia de 10 unidades astronómicas del Sol. Ahora tienen que extender el modelo a otras distancias y a la Pioneer 11. El veredicto final no va a estar listo hasta dentro de algún tiempo. Son optimistas en cuanto a que la explicación de las fugas de energía y de calor sea suficiente para explicar la anomalía, pero hasta ahora nadie puede darlo por seguro. Si la anomalía resulta tener una explicación sencilla, la investigación se va a poder utilizar para mejorar la navegación en experimentos espaciales muy sensibles. Y si no es así, va a ser algo extraordinario, porque vamos a tener que cuestionar si no es que la gravedad, tal y como la planteó Einstein, no está sufriendo una desviación de su valor debido a algún fenómeno que aún no conocemos. El tiempo lo dirá. Cuarto misterio, muy cortito porque se nos va el programa. Se sabe que hay un incremento en la excentricidad de la órbita de la Luna, medida mediante láser, entre 1970 y 2008. ¿Recuerdan que cuando las naves Apolo fueron a la Luna, colocaron unos espejos para que, enviando unas láser desde nuestro planeta y esperando su regreso, midiendo ese tiempo, pudiéramos saber con precisión la distancia Tierra-Luna y además si sufría algún tipo de efecto sismológico, etcétera? Bueno, hasta ahora estos datos demuestran que el apogeo y el perigeo de la Luna han incrementado su distancia en aproximadamente 3,5 milímetros por año. ¿El por qué? Nadie lo sabe aún. Y un quinto, parece estar existiendo una anomalía que se está midiendo con precisión en la órbita de Saturno. Un tema de investigación para la sonda Cassini, que se encuentra orbitándolo en estos momentos. Parece que no podemos calcular ni el día ni la órbita de Saturno con absoluta precisión. Trabajo para la Cassini. ¿Estos misterios son pruebas de una nueva física o simplemente tenemos que aplicar la física que conocemos para encontrar una explicación? Aún no se saben las respuestas, pero son problemas que merecen que les prestemos atención. Además, nos ponen en una postura de humildad, porque realmente no sabemos tanto como mucha gente creen que sabemos, ni sobre gravedad, ni sobre nuestro sistema solar, ni sobre materia oscura y otros temas más exóticos. Hay que seguir investigando. Mientras tanto, pasemos al primer tema musical. Aún nos duran los efectos de la celebración del 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y a veces uno vuelve hacia atrás en el tiempo y trata de recordar qué estaba haciendo en ese momento. Yo me acuerdo perfectamente porque tenía 5 años, en un mundo muy distinto, en medio de una guerra fría, en donde ni siquiera existían en forma masiva los televisores. Eran aparatos grandes, costosos, en blanco y negro aún, y a los que no muchos tenían fácil acceso. Por suerte, en mi familia lo teníamos, y como creo que ya comenté en un programa anterior, recuerdo haberle dicho a mis padres de regresar, de jugar de una plaza para ver qué hacían esos hombres que decían que iban a pisar la luna. Ese momento para mí también fue como la semilla que generó en mí, por un lado, mi interés por la ingeniería, por saber cómo funcionan esas cosas, cómo se construyen. Y por otro lado, mi interés por la astronomía. Fueron los dos temas que siempre me apasionaron. Hoy el mundo es muy distinto. Uno puede ver el alunizaje del Apolo 11 por la internet, en una computadora. Hay pantallas planas de alta definición en colores. La red global. Más de 4.000 millones de celulares. GPS en los autos. Y computadoras que entran en la palma de la mano. Eso sí, ya no vamos a la luna. Tecnológicamente, 1969 fue un año extraordinario. No solo hicimos pie en el espacio exterior, sino que también se pusieron los primeros 4 ladrillos del espacio virtual. ¿Qué quiero decir con eso? En octubre de 1969 se conectaron los 4 nodos iniciales de lo que podría considerarse, como la llama Ariel Torres, del periódico La Nación de Argentina, la abuela de Internet, la ARPANET. El 21 de noviembre de ese año, esa red estableció su primera conexión permanente entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Stanford Research Institute. 40 años después, los viajes por el espacio gozan de un estatus mucho más robusto que los de esas naves espaciales. Vivimos en un mundo que no se puede pensar sin internet. Pero hubo más ese año. Poco antes del nacimiento de la ARPANET, en septiembre, empezaba a desarrollarse un software llamado Unix. No con X, sino con CS al final. Luego se cambió al nombre Unix con X. Y con sus pros y sus contras, dejaría una marca indeleble en la informática y su concepto daría origen a lo que hoy conocemos como Linux, que es el clon de Unix creado por Linus Torvalds y la Fundación del Software Libre. Linus Torvalds nació un 28 de diciembre de 1969. La luna, ARPANET y la computación tal como la conocemos hoy nacieron más por razones políticas que técnicas. Ese es el único argumento decisivo contra los escépticos del alunizaje. Era mucho menos riesgoso mandar hombres de verdad que jugarse a que una conspiración descubriese que todo fue un fraude. Imagínense el desastre que hubiera sido que una nación como Estados Unidos, enfrentada a la Unión Soviética y en gran medida retrasada en la carrera espacial, en realidad armara solo una farsa. Era imposible que no los hubieran mandado. ARPANET fue motorizada, de hecho, por el lanzamiento del Sputnik en 1957. Si los soviéticos podían poner una esfera de 58 centímetros de diámetro en órbita, entonces seguramente podían colocar una ojiva nuclear en el techo de la Casa Blanca. ARPANET se proponía mantener comunicados los centros de poder de Estados Unidos, incluso si las bombas soviéticas empezaban a caer sobre su territorio. La Luna era el premio mayor. Si llegaban primero, todos los demás atrasos y errores quedarían borrados de la memoria colectiva, y así fue. A tal punto que, poco después del Apolo 11, los viajes espaciales perdieron todo su atractivo, como ocurre cada vez que una meta científica queda atada a una situación política. En realidad no importaba llegar a la Luna, importaba llegar primero. Y la hazaña técnica quedó opacada por la Guerra Fría. Pero en muchas personas que sí creímos en ese alunizaje, eso nos dejó una marca que jamás se nos va a borrar. Esas imágenes en blanco y negro que hicieron crecer la fantasía y que pensáramos que los planetas no estaban tan lejos y que algún día el ser humano podría llegar a explorarlos. Y vaya que lo hicimos. Muchas de las tecnologías que estaban sembrándose por ese entonces, el transistor en 1947, los circuitos integrados en 1958, el láser en 1960, las computadoras digitales, las redes, hoy nos ofrecen posibilidades inéditas en la historia humana. Podemos descargar desde la internet imágenes de la Luna, de Marte, de cualquier planeta y sus lunas en alta resolución. ¿Quién se hubiera imaginado en esa época semejante avance? Algunas, hasta viviéndolas hoy, resultan increíbles. En la región en donde alunizó el Eagle, en el Mar de la Tranquilidad, ya podemos ver directamente el módulo lunar, proyectando su sombra sobre ese terreno. De eso vamos a hablar en un momento. Pasaron 40 años, yo soy otro, el mundo es otro, pero el mundo de las estrellas y del universo no ha cambiado, ni la capacidad de hacernos preguntas. Si eso sigue vivo, creo que vamos por buen camino. Y además, ¿qué mito, qué religión pueden superar ese estado de éxtasis en el que uno entra cuando contempla el universo, ¿no? sea a través de un telescopio, de una computadora y hasta de la charla con un amigo al que le interese el tema. Saliendo de este recordatorio y un poco metiéndonos en el tema de la luna, pero a futuro, aparece después de 40 años el deseo de regresar a la luna y de pisar por primera vez un planeta como lo es el misterioso Marte. La NASA ya está empezando a trabajar en muchos de estos proyectos. Está diseñando nuevos vehículos que van a formar parte de la próxima generación de vehículos que van a lograr que llevemos a cabo esa hazaña. A mí no me cabe ninguna duda. Después de que haber presentado en febrero de 2006 el programa espacial Constelación que llevará al hombre a la Luna, la NASA avanza en el diseño de la cápsula espacial Orión, que va a reemplazar a la legendaria y exitosa Columbia del programa Apolo, que junto con la nave Aquarius permitió en 6 oportunidades que 12 hombres visitaran la superficie de nuestro satélite. El programa Constelación va a utilizar 2 cohetes llamados Ares 1 y Ares 5. A diferencia del único lanzador Saturno 5 que se empleó a fines de la década del 60, el Ares 1 es el encargado de llevar el módulo de comando, el Orión, con hasta 6 astronautas en su interior. Recuerden que los Apolo en 1969 llevaban solo 3. El cohete Ares 5 es lanzado 3 días antes del Ares 1 y va a tener como misión llevar el módulo de descenso Altair, como lo era el Aquarius en la época del Apolo. Este módulo va a albergar a los 4 astronautas que pondrán un pie en la Luna, a diferencia de los 2 que podían visitarla a fines de los 60. El programa Constelación es un ambicioso programa de la NASA donde se desarrollarán naves espaciales, cohetes, cápsulas de descenso y vehículos exploradores que van a recorrer la Luna, lo que se supone toda una nueva generación de exploradores, robots, módulos, equipamientos, trajes, sistemas de soporte de vida y hasta de comunicaciones. Uno de los últimos sistemas probados fue el sistema de anulación de lanzamiento, que fue probado en las Islas Wallops, en el Atlántico, y permite la eyección de la cápsula en la que viajarán los astronautas en cualquier momento del despegue, considerada la etapa más peligrosa de la misión. Se lanzó Orión a 1.600 kilómetros de altura y luego 4 motores auxiliares permitieron el escape de la cápsula no tripulada en 7 segundos del cohete principal. Se probó la estabilización de la caída, la apertura de los paracaídas y el apagado de motores. Todo perfecto, por suerte. Con el desarrollo de la nueva generación de cohetes Ares y la cápsula Orión y Altair, la NASA espera comenzar las pruebas de vuelo en el espacio a partir del 2015 con viajes frecuentes a la Estación Espacial Internacional y luego, en 2020, a la Luna. A principios de este año, la NASA reveló uno de sus secretos mejor guardados al presentar el nuevo vehículo lunar que permitirá a los astronautas recorrer grandes distancias sin la necesidad de vestir los incómodos trajes espaciales. Se probó el vehículo de exploración presurizado montado en 12 ruedas en una parte rocosa de Arizona, escogida por la similitud con la superficie de la Luna. El explorador este funciona a batería y viaja a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Hasta ahora, Estados Unidos lleva la iniciativa para regresar a la Luna con un programa aprobado y la experimentación de nuevos vehículos. Pero no se sabe aún si el proyecto incluirá a otros países, porque es una meta muy ambiciosa. Si se cumple la meta, 2020 en la Luna, hombres recorriendo nuestro satélite natural. La instalación de una base, exploración del terreno, y la siguiente meta será Marte, más o menos a mediados de siglo. El costo, 100.000 millones de dólares. Es el presupuesto estimado para el desarrollo, la construcción y la prueba de los nuevos cohetes, vehículos exploradores, trajes espaciales y sistemas de comunicación que serán utilizados en el programa Constelación. Volvemos a soñar, como hace 40 años, en que si todo va bien, veremos nuevos exploradores recorriendo nuestro satélite natural. Otro tema musical. See if you can spot this one. Begging, darling, please, baby. Darling, Y hace unos poquitos días, además de la ya conocida mancha que apareció en Júpiter, apareció una misteriosa mancha en Venus. Y los astrónomos no están muy seguros de qué la podría haber provocado. Esperan a observaciones que vayan revelando si hubo actividad volcánica, turbulencias, partículas cargadas procedentes del Sol. La cuestión es que el astrónomo aficionado Frank Melillo, de Holtsville, New York, fue el primero en observar esta característica, que es más brillante que sus alrededores en longitudes de onda ultravioleta. En el hemisferio sur del planeta, y lo observó el pasado 19 de julio, el mismo día en que un aficionado de Australia encontró la mancha oscura en Júpiter. Podría haber sido provocada por el impacto de un meteorito. La mancha de Venus fue confirmada por otros observadores y en imágenes de la sonda europea Venus Express, que la está orbitando. En estos momentos es la única nave que está alrededor de ese planeta. Y reveló que la mancha había aparecido al menos 4 días antes de que la observara este aficionado. Las observaciones demuestran que la mancha ya se había extendido algo a finales de la semana pasada y los astrónomos están esperando observaciones más recientes de la Venus Express. La mancha es brillante en longitudes de onda del ultravioleta y eso puede ir en contra de lo que podría ser su causa, el impacto de un meteoroide. Y esto se debe a que los cuerpos rocosos, a excepción de los que están ricos en hielo de agua, como un cometa, por ejemplo, deberían provocar en el lugar del impacto un oscurecimiento en longitudes de onda ultravioletas, porque se llena con restos que absorben la luz. Bueno, esto no es lo que ocurrió en Venus. O sea, en Venus la mancha es brillante. Existe la posibilidad de que una ráfaga de partículas cargadas procedentes del Sol haya creado un resplandor energizando una zona de la atmósfera superior. Alternativamente, las ondas en la atmósfera que disparan turbulencias y se cree que portan material hacia arriba y hacia abajo podrían haber concentrado material brillante para crear la mancha. Una erupción volcánica es otro de los sospechosos. Venus alberga más volcanes que ningún otro planeta en el sistema solar y casi el 90% de su superficie está cubierta con flujos de lava basáltica. Aunque no se ha encontrado nada humeante que pudiera dar indicios de actividad volcánica actual, pero una erupción tendría que haber sido muy potente para atravesar las densas capas de la atmósfera de Venus y crear la mancha a unos 65 o 70 kilómetros de altura respecto de la superficie del planeta. Algo inusual ocurrió en Venus. Aún no sabemos qué fue. 2 espectrómetros a bordo de Venus Express pueden llegar a ayudar a revelar el culpable. Uno mide directamente el espectro de luz que emana del planeta, mientras que el otro puede medir trazas de componentes de la atmósfera, midiendo cómo los gases absorben la luz. Estos instrumentos pueden revelar cambios en la distribución de las partículas de la atmósfera y si existen o no mayores concentraciones de moléculas tales como dióxido de azufre que podrían sugerir erupciones volcánicas. Si el culpable es un volcán, va a ser muy difícil demostrarlo. Incluso con Venus Express allí, midiendo los niveles de dióxido de azufre superiores a la media en la atmósfera, la observación es muy complicada. Y también se acepta que pueden haber procesos no volcánicos que hayan provocado esta mancha. La luz solar puede descomponer el ácido sulfúrico de las nubes de Venus para crear dióxido de azufre que no se distribuye equitativamente en la atmósfera del planeta y se haya acumulado por algún motivo en esta zona. No es la primera vez que los astrónomos han observado características brillantes en Venus. Las manchas brillantes se han visto desde la Tierra desde hace décadas, aunque nunca se ha logrado explicarlas con claridad. Un drástico aumento de brillo tuvo lugar en enero de 2007, cuando áreas tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur del planeta aumentaron su luminosidad. Como es una mancha localizada, esta nueva característica parece diferente, pero es igual de misteriosa. Desconocemos muchísimo sobre Venus. En algún sentido, Venus es más simple que la Tierra, no tiene océanos y gira en forma casi vertical alrededor de su eje, así que prácticamente no tiene estaciones. Pero los científicos planetarios aún no comprenden lo que hace que la atmósfera del planeta gire 60 veces más rápido que el propio planeta. Un doble vórtice muy extraño en el polo sur también sigue sin explicación. Y volvemos a la Luna, nada más que para comentarles, para los que no lo saben, que hay un orbitador, el LRO, orbitador de reconocimiento lunar, orbitando este satélite nuestro, que ha fotografiado los lugares de aterrizaje de las naves Apolo. Bueno, eso más o menos cualquiera que busca información en internet lo sabe, pero lo que no muchos saben es que hay un instrumento al bordo del LRO que está orbitando que debe evitar el estudio de algunos de los lugares en donde estuvieron las naves Apolo, así como otros lugares en los que los humanos han aterrizado una nave en la superficie lunar. ¿Por qué? La nave lleva un altímetro láser que emite pulsos de un rayo láser aislado hacia la superficie para crear el mapa topográfico global de alta resolución de la Luna. Pero este láser se apaga cuando pasa sobre los lugares de Apolo, debido a que el rebote del láser sobre alguno de los espejos que mencioné antes, que se pusieron en la Luna, que son retroreflectores, cuyo objetivo era un experimento para medir la distancia Tierra-Luna lanzando un láser desde la Tierra, puede hacer que, si el láser de la nave pega en uno de estos retroreflectores, rebote y dañe al mismo instrumento que está haciendo la medición. Así que se ha hecho todo un software para evitar los lugares críticos que poseen este tipo de espejos. Si el rayo láser impactase sobre los retroreflectores, la luz rebotada volvería 1000 veces más intensa de lo que toleraría el detector del instrumento de medición. El instrumento láser se basa en la misma tecnología que el que vuela en el Mars Global Surveyor y en el del el Mercurio de la sonda Messenger. Realiza el mismo tipo de trabajo, pero con una precisión vertical 3 a 5 veces mayor y 14 veces más medidas a lo largo del seguimiento del terreno que hace la nave. Este experimento retroreflector se desplegó en el Apolo 11, 14 y 15 y consta de una serie de espejos reflectores que hacen rebotar la luz de un rayo incidente, no importa en qué dirección. Eso era lo interesante. No importa cómo le llegue el láser, siempre lo va a devolver en forma paralela. Desde que se desplegaron estos experimentos, se han lanzado láseres desde el Observatorio McDonald de Texas y se han medido el tiempo de viaje del rayo. Eso proporciona, como mencioné antes, datos precisos de la órbita lunar. El índice al que la Luna retrocede de la Tierra, que ya mencionamos, unos 3,8 centímetros por año, y variaciones en la rotación de la Luna, son los únicos experimentos del Apolo que siguen retornando datos. Y también se incluyó un dispositivo similar en la nave Lunokhod de la Unión Soviética. Así que este láser se apaga en los lugares de las Apolo y del Lunokhod para evitar que se dañe el instrumento. Por suerte, los rusos fueron de mucha ayuda para proporcionar las posiciones mejor conocidas de las dos naves Lunokhod, la 1 y la 2. Y de hecho se han observado y se está estudiando rutinariamente por láser desde la Tierra. La Lunokhod 1 nunca se encontró y no se sabe si su reflector está desplegado o no. Los científicos dicen que han visitado Moscú para consultar a los científicos rusos que han compartido sus conocimientos sobre las posiciones de los landers, estos, los aterrizadores. Y aunque los conspiradores de la Luna sigan actuando diciendo que el hombre en realidad no fue a ningún lado, la realidad es que los aterrizajes de las Apolo se han producido. Los científicos tratan algunas consecuencias prácticas de lo que los astronautas dejaron en la Luna. Seguimos observando cada vez con más precisión, volviendo a explorar nuestro entorno más cercano. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Como en cada programa les recuerdo, escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Visiten el blog del programa y dejen sus comentarios en radiocosmosargentina.blogspot.com. Seguimos difundiendo la astronomía y las ciencias del espacio desde este pequeño lugar, esperando que cada uno de ustedes hayan disfrutado un poco más de nuestra compañía. Nos vemos la próxima semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Experiencia más maravillosa de la existencia y como generador de toda clase de alegría, y en el amor correspondido como la felicidad misma, pero no fui educado para él, ni para la felicidad, ni para el placer, porque fui advertido malamente contra la entrega y el gozoso abandono que suponen. Cada día, entonces, todavía, es una ardua conquista.